todo lo que tengo investigado y publicado sobre esto. Ahora bien, en la selección de los temas, ya está pensada con esta orientación, hoy vamos al punto, diríamos, nuclear, que yo encontré la temática esta y se me hizo muy central en mi tarea, desde los años en que elaboré la tesis doctoral, el Logos, Indigencia o Plenitud, dirigida por Jaime Bofill, y que me había sido sugerida, como indiqué, por el padre Orlandis. Al comenzar la exposición de este tema nuclear, es decir, vamos a sustentar y exponer, según Santo Tomás, sobre todo, la naturaleza locutiva del entendimiento. Vamos a defender la doctrina, hacer pensar la doctrina, de que el entender en sí mismo no solo es cognoscitivo, sino manifestativo y locutivo. Por tanto, pertenece esencialmente a la naturaleza del entendimiento su carácter expresivo y comunicativo. Para sustentar esta tesis y exponerla de forma que introduzca realmente en un estudio, conviene decir una cosa. Yo, uno de los elogios que he agradecido más sobre mi trabajo es precisamente el que hizo en esta misma sala, al presentar el libro, el profesor Eusebio Colomer. Hizo un elogio que voy a hacer un pequeño comentario bastante explícito. Dijo que yo no trato las cuestiones simplemente exponiendo lo que Santo Tomás dice, sino que me planteo las cuestiones en sí mismas desde el pensamiento contemporáneo, tal como han sido suscitadas por múltiples corrientes del pensamiento de la modernidad y de la contemporaneidad, y que les doy respuesta a los problemas que estas doctrinas suscitan desde Santo Tomás, es decir, respondo con fidelidad a Santo Tomás a preguntas suscitadas por el pensamiento contemporáneo. Yo este elogio lo agradezco mucho por una cosa, porque precisamente no es elogiarme de una cosa que muchas veces desorienta la tarea de los que nos movemos en la convicción de que hay un patrimonio filosófico perennemente válido, y por tanto siempre actual, para hoy y para el futuro. A veces desorienta la tarea pensar que no se puede filosofar con dignidad más que tratando siempre de atenuar lo recibido, componerlo, sintetizarlo, ¿verdad? Estar pendiente de filosofías ajenas en su sentido profundo a este pensamiento filosófico perennemente válido, y que hay que estar siempre buscando vías medias y sintetizando y haciendo eclecticismo. Claro está que si el pensamiento cristiano, que quiere ser fiel a la tradición y conservar todo el tesoro recibido de siglos anteriores, tuviese por consigna el estar siempre atento a lo que en cada momento está vigente, que, como les decía el otro día, suele cambiar a veces en 2 o 3 años, y siempre cada 10 o cada 20 años cambian los problemas y las modas, entonces no se trabajaría nunca construyendo la verdad sobre la verdad, como dice Pío XII en la Humani Gentis. A mí me gusta trabajar construyendo la verdad sobre la verdad, y creo que así se hace progresar el pensamiento. Pero digo que el elogio que hacía el profesor Colomer no es un elogio de ese tipo, porque plantear las cuestiones en sí mismas, leer en los autores tradicionales, en San Agustín, en Aristóteles, en Santo Tomás, leer respuestas de valor permanente que pueden contestar las preguntas que hoy suscita un pensamiento vigente en el siglo XX y que ha conmovido mucho la mentalidad contemporánea, esto es hacer exactamente lo que también hacía Santo Tomás. Yo digo, para resumirlo así un poco, de una forma un poco tal vez pintoresca o graciosa, que todo lo que yo enseño, cuando enseño en clase, cuando era profesor en activo, o en estas conferencias, y lo que escribo, las cosas que he escrito, el respondio diciendo mío es siempre tomista. Pero el bidet Turcot, pues es bersoniano, kantiano, heideggeriano, hegeliano, etc. Mis planteamientos, lo saben mis alumnos, los estados de la cuestión surgen de preguntas suscitadas por corrientes muy vigentes en nuestro momento y que han tenido a veces una poderosa fuerza desintegradora, desorientadora. La cuestión que voy a suscitar, cuando yo la traté ya en la tesis, ya la traté precisamente partiendo sobre todo del impacto que había hecho en el pensamiento cristiano el intuicionismo vitalista, el resultado irracionalista de Henri Bergson, que conmovió y conmueve todavía mucho, porque esas cosas, después que pasan de moda, no obstante, quedan los efectos y siguen muchos sentidos vigentes, pero que cuando yo elaboraba la tesis estaba más presente Bergson en la universidad misma. Después muchos alumnos solo han oído hablar de Bergson en mi clase, pero en cambio en años anteriores se hablaba mucho de él. Voy a entrar en el planteamiento tal como se me suscitó en la tesis y como está enunciado en las partes del libro que corresponden a esta doctrina. Los hombres no podemos entender, ni podemos entender de otra manera que concibiendo las cosas que entendemos o que conocemos en lo que es su esencia y sobre las que juzgamos. No hay acto de entender que no se realice concibiendo. No se capta, no se aprehende ninguna esencia, no se puede sistematizar ningún enunciado, ningún encadenamiento discursivo de enunciados, sino concibiendo. Santo Tomás lo decía tan rotundamente: ni podemos de otro modo entender sino expresando tal concepto, expresando un concepto, exprimiendo, expresando. Porque el concebir es un hablar de la mente. Por tanto, primero tenemos que, para ver el sentido del problema, tenemos que pensar un poco en lo que es este concepto de la mente, sin el que el hombre no entiende, y en el que entiende todo lo que entiende. Lo concebido por el entendimiento es algo formado por el entendimiento. Santo Tomás, en un texto muy célebre que el Marechal analizó también mucho en el punto de partida de su calle Quinto, dice que la facultad intelectiva podemos considerarla con respecto a cuatro cosas: a la cosa entendida, a la especie inteligible por la que el entendimiento es informado y actuado, en otro caso estaría en pura potencia y no conocería nada, al acto mismo de entender y al concepto del entendimiento, concepto que difiere de la especie inteligible, del acto de entender y de la cosa entendida. En las precisiones que da allí Santo Tomás en ese texto, célebre texto de las cuestiones de potencia de ahí, dice que mientras la cosa entendida puede ser algo fuera de la mente, también puede ser la mente misma cuando concebimos la mente, pero en el hombre, cuyo objeto proporcionado primero es la esencia de lo sensible y que en su naturaleza es mente en potencia respecto a conocer, los objetos que entendemos del universo, que está en el horizonte de nuestra objetivación posible, los objetos trascendentes se conocen por analogía, remontándonos discursivamente, pero los objetos que están en el horizonte objetivo nuestro están fuera de la mente, difieren entitativamente del alma pensante. Mientras que el concepto del entendimiento no existe sino en el entendimiento. La cosa sobre la que pensamos al concebir puede estar fuera de nosotros, Pero el concepto del entendimiento no es ni sin intelecto, no está sino el entendimiento. Es algo, es lo que llama Marechal, objeto inmanente, término inmanente. Es formado por la intelección dentro de sí misma, como su término, como algo constituido por ella. Ahora bien, lo que decíamos al principio es que según Santo Tomás de Aquino no podemos entender de otra manera sino expresando este concepto que no existe sino en el entendimiento, su entidad de ser expresado y formado, y que contiene, a modo de objeto inmanente, la esencia de la cosa entendida. Ahora bien, en el contexto del impacto de los intuicionismos, la cuestión se planteaba de esta forma. En mi libro tengo muchos textos de distintos autores, voy solo a aludirlos, mencionarlos. Pero comencemos por el que ejerció la más hegemónica influencia, que fue Henri Bergson. Bergson decía, buscando unos puntos de acuerdo universal que llevasen a un pensamiento que pudiese no deformar la experiencia del cambio y por tanto pudiese, digamos, ser un pensamiento no deformador de la realidad, decía que el primer punto de acuerdo universal sería reconocer que el concebir es empis al de. Es un salir como podamos, diríamos un mal sucedáneo insuficiente, pero no tenemos otro. Al no poder percibir, tenemos que concebir, y que todo el mundo estaría de acuerdo que un entendimiento infinito, perfecto, no necesitaría concebir, como no necesitaría discurrir, y por tanto el concepto es de suyo siempre algo que nace de la insuficiencia y de la carencia de percepción inmediata, de conocimiento inmediato de la realidad. De aquí Bergson infería enseguida otros dos puntos de acuerdo. Decía, por ejemplo, que la insuficiencia, siendo la insuficiencia de los caminos, diríamos, del conocimiento, la conciencia, los sentidos, de tipo perceptivo, lo que origina que tengamos besoin, necesitemos, seamos indigentes de concebir, y siendo el concepto siempre un sucedáneo, un pisalde, esta misma insuficiencia de las facultades perceptivas, así lo dice, es esta insuficiencia de las facultades perceptivas la que da origen a la filosofía. Por tanto, estaríamos también de acuerdo, noten bien, en la filosofía, en ver la filosofía como una sustitución de lo percibido por lo concebido. Lo percibido por lo concebido. Tercer punto, siendo tal el método filosófico, siendo este así, no podría haber una filosofía, sino que habrá tantas filosofías diferentes como pensadores originales. En el contexto de esta conferencia, la de Oxford, en 1917, esto quiere decir que cada uno percibe, intuye en su conciencia, percibe lo que percibe. La intuición por antonomasia para Bergson es la experiencia que el espíritu tiene de su propia interna actividad, que no es una sustancia del espíritu, sino un fluir permanente. Y en cada momento, cada uno intuye el espíritu en sí mismo, dentro de él. Y después lo dice, pues como diríamos, como se le ocurre. Porque el espíritu filosófico tendería a la renovación sin fin que está en la realidad. Pero el lenguaje necesita una cierta estabilidad que solo se consigue por las convenciones de los distintos islotes sociales. ¿Cuántos islotes sociológicos y culturales, tantas estabilidades lingüísticas aparecen? Pero estas estabilidades lingüísticas, puramente convencionales y referentes a la vida social y a la eficiencia del homo faber, sirven para trabajar, diríamos, para organizar la sociedad. Y entonces el hombre tiende en su lenguaje a estabilizar en palabras conceptos fijos. Pero si tomamos en serio estos conceptos fijos, nunca continuaríamos con la vida fecunda de la intuición, que siempre es fluyente y vital. Por tanto, cuanto más auténtica sea una filosofía, más sería, cada uno diría lo que sería ser. No por eso Bergson, con pretexto de admirar a los místicos, subraya que el lenguaje más profundo es aquel en que uno expresa su propia experiencia interior y no se somete a la socialización de la verdad. Dice él que quiere protestar de una vez para siempre contra la sustitución de las cosas por los conceptos. Ahora bien, esta conferencia, que está reunida en un volumen, pero de Bergson, titulado La Pensée et le Mouvement, pensamiento y lo que se mueve, el movimiento, tiene un prólogo del propio Bergson a la totalidad de lo reunido en esta colección de conferencias. La Pensée de Mouvement es precisamente el título del ciclo de tres conferencias pronunciadas en Oxford, pero después hay otra serie de trabajos en el propio volumen. Y además hay un prólogo de Bergson que lleva fecha de 1922. Y en este prólogo, escrito unos años después, por tanto, de la conferencia de Oxford, dice que entre la ciencia y la filosofía, formas del pensamiento solitario, subsiste un pensamiento en común. El lenguaje continúa siempre expresando el pensamiento en común. El lenguaje no tendría que ser utilizado sino sobre las cosas de la vida social. El objeto de la sociedad es inserir una cierta fijeza en la movilidad universal. Por eso de tantas cuantas sociedades hay, tantos islotes consolidados, aquí y allá, en el océano del devenir. Ahora bien, esto lo dijo la cantidad. Pero entonces, es curioso, pero hay que decirlo, porque si no nos atrevemos a preguntar cosas y a ponerle a las objeciones del pensamiento antitradicional, que lo desintegra, hería y lo deshace, nosotros no nos atrevemos a decir, a lo primero tengo que contestar qué, como hace Santo Tomás, pues no vale la pena de estudiar los autores. Tengamos la libertad de espíritu de pensar un poquito nosotros. El prólogo del año 22 llama formas del pensamiento solitario a la ciencia y la filosofía y atribuye a la socialización la estabilidad de los conceptos. Y dice que la conversación solo debería referirse a cuestiones, diríamos, de eficiencia práctico-técnica, sociológica. Pero entonces, ¿por qué en la conferencia de Oxford este tema del principio de la intuición y esta afirmación de que en tantas filosofías, cuantos pensadores originales, y que la filosofía nace de la insuficiencia de la percepción? ¿Por qué viene puesta como tres principios de acuerdo universal desde los que tengo la convicción que se extenderá el acuerdo a todo lo demás? Hasta decir, creo que acabaremos por ponernos de acuerdo sobre esto y constituiremos entonces una filosofía en la que todos colaborarán, sobre la cual todos podrán entenderse. Y entonces dice, voy a establecer tres puntos de acuerdo universal. Y uno de los puntos de acuerdo universal es que no puede haber acuerdo universal, o por lo menos lo que se infiere, si seguimos leyendo con libertad de espíritu. Por tanto, el principio de la intuición formulado por Bergson es inconsistente y es radicalmente incapaz de fundar un acuerdo universal que permita colaborar a todos los filósofos. el único acuerdo universal que podría resultar si aceptásemos el principio de la intuición bersoniana es el consenso, en la vaciedad de todo diálogo y de toda polémica de intención teórica. Entonces sí, estaríamos todos de acuerdo en que no podemos ni tenemos por qué contradecirnos a base de que no decimos nada. Claro, porque en realidad no se dice nada. Lo que Bersón sería un, con toda su genialidad y su fecundidad, sobre todo tremenda, cultural y literaria, las obras filosóficas de Bersón están, curiosamente, en la historia de la bibliografía, entre los bestsellers. Sus ediciones son la 22 edición, la 24 edición, se vendieron por centenares de miles, se vendieron como si fuesen novelas policíacas. Y es que en realidad es muy agradable leer Bersón. Y ni hay que pensar mucho, ni casi te deja pensar. Lo dice tan bien, y parece tan seductor, y tan verdadero, que uno queda muy contento. Y así como hay cosas verdaderas, que si uno no las ha pensado, no las ha pensado nunca, y las lee, diríamos, le humillan, en el sentido de que le hacen humilde, y solo le hacen feliz si ama la verdad. Pero el lector que quiere haber leído para ser culto y para poder decir que no es un hombre sabio y separarse de la tradición recibida en su familia cristiana o en su formación en un colegio religioso cuando la gente salía de allí formada, lectura de autores como Bersón seducen, embriagan y dejan a la gente andando sin tocar de pies al suelo, navegando por las alturas. Y se quedan muy contentos. Perdonen ustedes la caricatura, pero es que esto, yo lo digo, yo he conseguido hacerlo, tiempo atrás me costaba un esfuerzo tremendo, en la universidad sobre todo. Ahora no me cuesta esfuerzo alguno y lo hago muy tranquilamente, pero invito a la audacia, a la serenidad de pensar, pensar, aunque se esté leyendo Bersón. Y si se ve la interna inconsistencia de su pensamiento, pues decirlo, esto no se aguanta. No hay otro consenso sino el saber que no vale la pena hablar de nada. En todo caso podemos hablar de todo, pero no nos contradeciremos, porque no diremos nada, como decía Aristóteles. Si no decimos nada, no hay contradicción posible. Y según Bersón, todo lo que sea decir, ya no es expresión de un pensamiento profundo. No hay otro conocimiento que sea que no sea intuición, percepción inmediata, experiencia íntima o inmediatez de lo percibido. Bien, esto, por una serie de factores culturales, sedujo tanto que en la misma escolástica florenciana y tomista de aquellos años hay una cantidad de textos característicos que revelan el nerviosismo y la perplejidad, el desprestigio del pensamiento conceptual en cuanto pensamiento conceptual. Desprestigio. Y esto lo hallamos en una serie de autores. Rousselot decía que el tomismo había tomado la fisonomía de heredero de la idolatría aristotélica de los conceptos, y que en sí mismo el entender sería abrazar el ser y no formar enunciados. Muy contento. Que lo enunciable, el enunciado, por su misma etimología ya se ve que es algo relativo a nuestros medios humanos de animal racional, sensible. Se refiere a nuestros medios vocales. Aquí lo que hace Rousselot es ver la palabra mental desde la palabra exterior y pensar que el espíritu habla porque el hombre tiene boca, y no es así. El hombre como animal tiene boca porque el espíritu habla. No sé si me explico. Y Romillet, escritor francés, elogiando a Rousselot también, dice que había, que puso muy bien de manifiesto que había que abandonar esta idolatría con los conceptos. Y Maritain, que con una concesión verbal, verbal, solo verbal, defendía el conocimiento directo de las esencias en los conceptos, contra el intuicionismo vigente, diciendo que el entendimiento intuye, es una concesión al lenguaje husserliano, intuye en y por el concepto, porque el espíritu tiene que proporcionarse a sí mismo sus objetos, formarlos dentro de sí mismo. Y entonces otro jesuita francés, Picard, se puso tan nervioso que dijo: siempre nos podíamos preguntar si esta prestigiosa inteligencia no deforma, embellece o fabrica este objeto que tiene el privilegio espléndido y envidiable de no ver en sí mismo, sino de elaborarlo y contemplarlo dentro de sí. Para que el hombre conoce las cosas elaborando y contemplando dentro de sí su esencia en el concepto, lo dice Santo Tomás. Si esto se ironiza y se considera un privilegio espléndido y envidiable que el espíritu diga dentro de sí lo que son las cosas, y que puesto que las dice es que no las conoce, entonces, el legado del intuicionismo, entonces pues habría que renunciar a toda sistematización científica, filosófica, evidentemente. El propio Gardel, teólogo francés meritorio, tiene una frase desgraciada que revela muy bien el impacto de esto. Dice que el carácter intencional, es decir, la intencionalidad expresa del concepto y del juicio, carácter intencional, no tiene razón de ser sino cuando la realidad es exterior al sujeto, que es incapaz de entrar en el conocimiento de otro modo sino por una representación. Ahora bien, si el concepto tuviese que surgir, porque de suyo tuviésemos que conocer las cosas en sí mismas, en su entidad, y si están fuera del alma las tuviésemos que entender allí donde están fuera de sí mismas. Y porque están fuera, incapaces de aprenderlas por modo inmediato, perceptivo en sí mismas, tuviésemos que formar el concepto, entonces lo que está claro es que el concepto nunca serviría para aprender las cosas, porque los conceptos no sustituyen las cosas. Y si las cosas no son conocibles más que en experiencia inmediata, concibiendo, nunca haríamos ni que las cosas fueran, ni que nos fueran conocidas. Pero lo dice. De modo que el impacto del intuicionismo bersoniano, que se ve en muchas cosas, siempre el resultado es el mismo, con distintos ambientes y distintas sistematizaciones. Por ejemplo, un suarista en castellano, José María Alejandro, hombre muy trabajador, que había publicado muchas cosas valiosas en la revista Pensamiento, decía: en el tomismo la experiencia tiene un valor muy limitado e impotente. Dice: si conocemos las esencias de las cosas formando dentro de nosotros un concepto, esto es igual o muy parecido a lo que dice Kant. Bueno, mire, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver qué dice Kant, en qué se equivoca Kant y qué pasa. Pero si alguien quiere explicarme cómo se entienden las cosas sin formar conceptos sobre las mismas, lo digo. Mecaliter posmos intelligere, nisi uyusmo intentionem experimento, dice Santo Tomás. Pero si esto es así, y el hombre no entiende sino concibiendo, la perplejidad sobre el valor cognoscitivo de lo concebido es perplejidad sobre el conocimiento, sobre todo perplejidad sobre el conocimiento intelectual. No dejaría más que la conciencia en aquella dimensión íntima, propiamente incomunicable intelectualmente, en su misma intimidad, incomunicable, o bien el modo como cada uno percibiese las cosas. Y aquí podríamos poner un paréntesis que veremos más otro día, que es que si no hubiese esta actividad formativa de la conciencia que imagina y concibe, no tendríamos que hacernos muchas ilusiones sobre la percepción. Porque, y esto también lo dijo Kant, nunca diríamos dos veces lo mismo. No ya específicamente, sino ni siquiera individualmente. Sin formar una imagen y un concepto esencial de una cosa, nunca volveríamos dos veces un buey en un prado. Y secar. Y es verdad, si no concebimos, no reconocemos, no juzgamos de las cosas, no podemos llamar hombre a nuestros amigos, a nuestros familiares, no podemos decir, ni siquiera confidencialmente, estoy muy triste o pesimista, muy desesperanzado, porque al decir esto, que lo digo como una comunicación amistosa de mi vivencia, que lo que dice San Agustín, tú lo dices, yo me lo creo, pero no lo entiendo, claro, te entiendo si me hablas de lo que es la esperanza, pero si tú me dices que estás desesperanzado, me lo creo. Si me lo creo, pienso que lo dices por ficción. Pero es que esto siquiera, esto confidencial, tampoco lo podríamos decir, porque el otro no sabría de qué le digo cuando lo digo, que yo siento tristeza o desesperanza, porque la tristeza y la desesperanza de cada uno es irrepetible. Otro día, nunca más podríamos recordarnos a nosotros mismos, ni a nuestros proyectos, ni a nuestras expectativas, ni a nuestros estados de ánimo. No habría memoria, no podríamos saber que pertenecemos a una familia ni a una patria, no tendríamos tradición cultural. Si alguien tiene el rigor de pensar qué pasaría si las cosas fuesen como Bersón dice, llega a la divertida conclusión de Bersón: no hubiese podido ir a soltar unas conferencias, y tampoco nosotros siquiera podríamos sentirnos perplejos al leerle, porque no sabríamos de qué habla. Si el pensamiento no es constitutivamente expresivo en conceptos internos que se enlazan en juicios conceptuales, que se expresan en enunciaciones, cuyo sentido inteligible de las palabras dichas en castellano, en catalán, en latín, viene de la palabra del hombre que todos tenemos, en la que podemos darnos cuenta si nos entendemos o no. Sin esto, si esto no fuese así, no hay conocimiento propiamente. Para Santo Tomás está muy claro: si no hay concepto, no hay conocimiento. Por tanto, si el concepto no vale como conocimiento, hay que caer en el subjetivismo escéptico más graso, estaríamos en los momentos más radicales de la sofística, cada uno tiene lo que piensa. Me he referido al intuicionismo de Semana y a sus impactos en la neoescolástica, pero el término intuición, como todos los grandes términos de la historia de la filosofía, por llevar un mensaje tan lleno de sentido, ha sido manipulado con frecuencia, y aquí es donde hay que dialogar y precisar a fondo las distintas acepciones posibles. Como decía Aristóteles, si yo digo una palabra y tú no me entiendes, vamos a buscar otra para que me entiendas, ¿no? Buscaremos otro ónoma para cada logos, pero siempre de modo que sepamos qué palabra humana decimos, porque con la misma palabra intuición se habla de otra cosa que no tiene en común con esta de que habla Bersón, más que la precipitación inmediatista. Miren ustedes, hay muchos intuicionismos en la historia del pensamiento, que así como los intuicionismos del tipo que he dado, el nombre de bersoniano en ese sentido, o los empiristas, se refieren a inmediateces, o sea, de la intimidad de la conciencia, de los datos sensibles. En otros momentos del pensamiento, la indiscutible consistencia y patencia para la mente pensante de las esencias entendidas y de los primeros conceptos y de los primeros principios en ellos fundados, la indiscutible, entre comillas, evidencia de estos contenidos cognoscitivos, ha hecho que se les llamase precipitadamente intuiciones. Y por esto, por intuicionismo, por ejemplo, empirista, puede Hume nombrar a toda idea como una impresión debilitada y cancelar así incluso las ideas generales, abstractas, generalizadas de Locke, y desde luego, todavía más definitivamente, el innatismo de cartesiano, que ya había criticado Locke. Pero mientras Hume llama idea a una impresión debilitada, un poco antes Malebranche había afirmado que el mundo inteligible de las ideas, el hombre las ve en Dios, por modo inmediato las ve. O sea que el mundo inteligible es visible, mientras que el mundo sensible no es visible, porque no es evidente. Aquello que después decía la sesión anterior, decir que el mundo, solo por fe, sabemos que existe, porque no es visible, el mundo visible, y que en cambio es inmediatamente visto el mundo de las ideas, es muy corto, y todo viene del intuicionismo cartesiano, llevado a su extremo. Descartes, Malebranche, llevaron el intuicionismo por otro camino. Llamaron claro y distinto a los contenidos conceptuales interpretados como inmediateces intuitivas y en consecuencia quedaba como no perceptivo, como no intuido los contenidos de la conciencia sensible de los sentidos externos. Son distintas maneras de precipitarse en el exclusivismo de la intuición. Por esto, Heidegger, que es un autor siempre tan sugestivo y casi siempre tan poco preciso, nos encontramos que en Sein und Zeit dice que toda la metafísica de Occidente ha estado regida desde Parménides por la intuición. Y habla de Parménides, habla del platonismo y habla de Descartes. Y la intuición de que habla allí es la intuición esta que yo llamo ontologista o racionalista, la intuición eidética, diríamos, de los contenidos conceptuales interpretados con mediateces intuitivas. Pero en cambio el problema de la metafísica, que es una continuación de Ser y Tiempo, es una de las partes prometidas en Ser y Tiempo, inconclusa la obra, es lo que realizó después en un seminario, creo que en Riga, y publicó en el libro Carne por la Metafísica, que seguramente es más importante de Heidegger. Y allí dice que todo el pensamiento kantiano está regido por el postulado de que el pensamiento, la facultad de concebir y de juzgar, solo es servicial y funcional, y que el conocer es esencialmente intuir. Y la intuición que Heidegger atribuye allí a Kant es la intuición que iría por el camino bersoniano y de ninguna manera por el camino cartesiano, porque precisamente toda la obra de Kant está montada sobre el advertir que no hay innatismo de ideas, que no hay intuición de ideas, que el hombre no tiene intuición intelectual del mundo trascendente, que no conoce la sustancia del alma con inmediatez intuitiva, etc. De modo que, si acaso, la intuición en la que se hunde, como muestra Heidegger, creo que con razón, la facultad de juzgar y la razón especulativa en el kantismo, y tendría que hundirse también la razón práctica, por postulado un golpe de estado de la voluntad moral, no se hunde, parece. Pero digo que esta intuición en la que se hunde el entendimiento y la razón sería precisamente la percepción de lo dado bajo la forma del tiempo, y mediante los contenidos de la experiencia sensible, sería la intuición, en el sentido de referencia inmediata al objeto necesariamente singular, bajo las formas del tiempo y el espacio. Y en esta intuición se uniría la razón especulativa. De modo que el propio Heidegger, en dos obras conexas, que una es continuación de la otra, sin ninguna advertencia terminológica, emplea el término en dos sentidos totalmente opuestos. En un sentido diríamos cartesiano, en un sentido diríamos empirista. Por tanto, el problema del principio de la intuición, con todas sus equivocidades y ambigüedades formuladas, no obstante, encierra los más graves planteamientos para la fundamentación del conocimiento. Porque si es absolutamente esencial darse cuenta de que no podemos entender sino concibiendo, es igualmente esencial darse cuenta de que concebir no es ver, que concebir surge de la manera que analizaremos otro día, de la experiencia y de la luz del entendimiento, pero que no sustituye la visión. Y que, en todo caso, el concebir no se hace para sí mismo, sino que esto formado por el entendimiento en su naturaleza expresiva es constitutivamente intencional. No formamos conceptos sino para expresar en ellos las cosas cuya esencia expresamos. Hablamos para juzgar de las realidades sobre las que hablamos, no hablamos por hablar. Santo Tomás, que tiene un riguroso concepto de lo que es el conocer, en que se fundamenta la vigencia de este, de los conceptos y de los juicios conceptuales, de los raciocinios fundados en ellas, tiene también precisamente esta no confusión de los conceptos con el contenido mismo de la conciencia terminado. Estos son intencionales, son referenciales. Hablar es hablar de aquello de que se hable en cada caso. En un momento se plantea una cuestión que tiene una actualidad tremenda hoy, una objeción contra los símbolos de la fe. Dice, nuestra fe va a Dios, y Dios no es un enunciado humano, por tanto no podemos decir que pertenece al contenido de la fe los enunciados de los artículos de la fe. Esto de mucha gente se entusiasmaría de saber que Santo Tomás se lo pregunta, y le esperarían una respuesta. Lo importante es la vivencia y el sentimiento religioso y Dios en sí mismo, que no conocemos y que con nuestro lenguaje no podemos abarcar. Y dejémonos estar de lo sustancial de Nicet, o las definiciones de Trento, y todas. Y Santo Tomás dice que el acto de la fe teóloga ordena al hombre a Dios. Dice, pero por esto hablamos en los artículos de la fe. Dice, porque ni en la ciencia tampoco no hablamos para decir palabras, sino para hablar de las cosas según que son. Y también en la profesión de fe hablamos en serio de lo que hemos de decir de Dios, a partir de lo que Él nos ha dicho. Sicut in scientia ita incide, como en la ciencia, dice, no empleamos palabras, sino para que por ellas signifiquemos las cosas. Pero hay que emplear palabras para significar las cosas. Pero hay que emplear palabras para significar las cosas, porque si no, no las significamos, ni las entendemos. Ni sabemos con qué nos basemos, ni en la ciencia, ni en la religión, ni en el derecho, ni en la moral. Por tanto, hay que darse cuenta del sentido de lo que se dice cuando se dice que se entiende concibiendo, que el entendimiento tiene constitutivamente que ser expresivo. Ahora bien, esta es la problemática, diríamos, los videtur quod contemporáneos, que a mí me estimularon a buscar en el pensamiento tradicional cómo se las había con estos temas. Encontré respuestas de vigencia definitiva, que todavía tienen mucho que ser pensadas para el futuro. Aquí tengo que hacer un inciso. Estudiando ese tema se encuentra uno con lo siguiente. Heidegger decía que había que obrar una destrucción de la historia tradicional de la filosofía. A mí me ha parecido siempre que es más urgente todavía la destrucción de la historia que se ha convertido en tradicional en el mundo moderno acerca del pensamiento tradicional. Es decir, los tópicos de la modernidad filosófica. De tal manera que no faltan escolásticos que si encuentran un texto de Dulce Escoto, de Guillermo de Ockham o de Santo Tomás mismo, o San Agustín, que les parece que es un precursor de Descartes, se quedan muy contentos. Había cosas en el pensamiento tradicional que eran precedentes del cartesianismo. Esto lo encuentro yo sumamente ridículo, porque supone no conocer la historia del pensamiento. No porque no haya cosas en pensamiento escolástico, en todas sus direcciones, que no las encontremos después en el cartesianismo, sino por lo siguiente, porque todo lo que tiene de equivocado el racionalismo y el empirismo es un subproducto de las equivocaciones de los escolásticos. De la crisis de la escolástica en el siglo XIV y XV surge íntegramente la desintegración de la modernidad filosófica. Esto lo estudió Marechal espléndidamente, y es la definitiva aportación de su interpretación histórica en los Cayes primero y segundo. De modo que este intuicionismo contemporáneo ha podido desintegrar el pensamiento tradicional porque había algo metido en la escolástica decadente desde el genial Duns Scotus. Duns Scotus le pareció una dicotomía clarísima. Hay una noticia intuitiva en la que el ente en su misma existencia, en su misma inmediatez, es conocido por el cognoscente. Y todo lo que no es esto es una noticia abstractiva. Cuando no hay esta posesión inmediata del ente en su mismo ser por el cognoscente, entonces hay una representación que siempre es constitutivamente menos perfecta que la naturaleza que habría que conocer, etc. Y después, con mucho optimismo, construye todo su formalismo. Entonces, pero como vio mi Godoromí, el formalismo de Duns Scotus se mueve en el plano de que todo eso son cosas de la noticia abstractiva. Y a partir de aquí, en la escolástica se produjo esto que yo llamo el intuicionismo entitativo. El ideal del conocer sería que la misma cosa en su entidad natural, física, extraánima, que decía Aristóteles, Santo Tomás, siguiendo Aristóteles, fuese captada en sí misma de una forma inmediata. Como una representación humana, hay un conocimiento en un medio inmanente, pero que no debe ser concedido. Dice, porque el objeto de ese debate de conocer no puede ser formado por él. Ese texto que está creando la lectura, a mí me dio una sorpresa de no, porque hay un deseo de estar con conocer, no hay ni forma de participar. Porque Santo Tomás, que evidentemente no es idealista, desde aquel momento entendido, se comporta como algo constituido y formado por el acto de entender. Eso es el texto que leía yo de Juan de Santo Tomás, que es fidelísimo a Santo Tomás. El acto de entender forma lo que entendemos de la cosa que entendemos. Porque el concepto en el que entendemos la cosa, y sin cuyo concepto no entenderíamos la cosa ni hablaríamos de la cosa, es formado por el entender en acto. Surgió, por tanto, una tensión, penetró el escotismo subrepticiamente en el propio tomismo a través de Cayetano. Cayetano le pareció que el entendimiento forma verbo solo por indigencia del objeto, y que cuando el objeto está poseído inmediatamente del cognoscente, como el ángel al conocerse a sí mismo, en el bienaventurado, en la intuición y la visión divina, no hay concepto, porque el concepto solo se da por indigencia. Y esto penetró, y está, lo encontramos en Grete, lo encontramos en muchos autores contemporáneos. Emilio Sabras, el teólogo español dominico, decía en un artículo en la revista Teología, entender es captar el objeto. Cuando el objeto no se posee en sí mismo, hay que formar un ser de orden intencional. Pero todo este tinglado solo necesitamos por ausencia y desproporción del objeto, el tinglado de las especies intencionales. Y claro, todo esto, si lo tenemos presente, nos encontramos con que, contaminada la escolástica del intuicionismo entitativo que va de Duns Scotus Suárez y penetra en el tomismo a través de Cayetano y procede sobre todo de Duns Scotus, la escolástica no tiene armas para que el pensamiento no emprenda los caminos que siguió el cartesianismo con el empirismo. No tiene armas. Y cuando llega el impacto del intuicionismo vitalista, posromántico, diríamos, romántico, no tiene nada que decir más que insensatez, diríamos, con todo respeto, en cuyo caso se derrumba el edificio del saber especulativo. La víctima de esto ha sido la teología tradicional y la dogmática religiosa, que vamos a engañarnos. Y no tengo por qué disimular que si el padre Orlandis me aconsejó estudiar el auténtico pensamiento de Santo Tomás orientado por la luz de Juan de Santo Tomás, que afirma la naturaleza objetiva del entendimiento, es para encontrar un fundamento racional a la defensa que hace la Iglesia de la vigencia de los conceptos dogmáticos. Toda la encíclica Pastendi, la encíclica Humani Generis, es ilegible, sino si se deforma la naturaleza del conocer y se tiene hostilidad a los conceptos y a los juicios conceptuales. Es ilegible. Y los que se dejan llevar de ese torbellino, de estos planteamientos equivocados que, digo, remontan a la crisis de la escolástica y ha heredado como un subproducto la modernidad filosófica, empirista y racionalista, los heredó de la escolástica del siglo XIV, los que dejan llevar de esto se encuentran desilusionados, y si es que alguna vez lo han estado, se encuentran, si acaso, muy convencidos de que no hay que tomar en serio ninguna fórmula dogmática ni ninguna afirmación de teología especulativa. Y con este estado de la cuestión, la respuesta tomista fue la maravillosa afirmación de Juan de Santo Tomás contra Cayetano. El entendimiento no forma el verbo mental solo por indigencia, para entender una cosa que de otra manera no entendería. La forma porque la entiende, porque posee en plenitud la noticia y le pertenece formar dentro de sí el concepto de la cosa por su misma naturaleza expresiva y comunicativa. Pero lo que es ser término entendido solo lo tiene el objeto donde será el entender mismo, y dentro del entendimiento y no fuera, como decía el otro día. Y el acto que forma lo conocido es el conocimiento, que conociéndolo forma y formándolo lo entiende. Cuanto más plena y perfecta es la noticia de la mente, tanto más ímpetu tiene el entendimiento a manifestarse, es decir, a más perfecta posesión, diríamos, experimental, intuitiva de la realidad, más perfecta y precisa e inteligible y comunicativa concepción y lenguaje conceptual. El que no ha experimentado una cosa no puede hablar de ella más que externamente. El que lo ha experimentado puede hablar. Y puede hablar, y tanto mejor puede hablar cuanto más ha experimentado. No hay una proporción inversa entre la inmediatez y la plenitud del conocimiento que posee la realidad y su expresividad conceptual. Hay una proporcionalidad directa. A la perfección de la plenitud intelectual corresponde la perfección de la plenitud manifestativa. Y esta era la tesis de Juan de Santo Tomás. Intellectus a veces expressivum, intellectus ex sua perfección en natura, es non tantum cognoscitivus, sed manifestativus et locutivus. El verbum ex plenitud. Entonces, gran parte de mi libro, lo encontrarán ustedes si consigo, si interesa leerlo, dedica una parte larga a probar la autenticidad en Santo Tomás, con su fuente a la vez agustiniana y aristotélica, de esta tesis. No cabe duda alguna de que Santo Tomás pensaba así. Santo Tomás y San Anselmo y San Buenaventura, Alejandro de Ales y Alberto Magno pensaron así. Esto se vino abajo a partir del escotismo y del occamismo, no antes. Viene de San Agustín, llamo inteligencia, lo cité el otro día, aquella por la que entendemos pensando. Pensamos lo que decimos en aquella palabra interior que no pertenece a lengua alguna. Hay que llegar a aquella palabra del hombre que nace de la ciencia, que permanece en la mente, cuando por la ciencia se dice lo que es. Solo hablamos con palabra auténtica, que es verdaderamente palabra mental, cuando decimos lo que sabemos. Lo dice así tal como fue. Error termanum non est nisi quanto postimus loquim. Y que Santo Tomás afirma la naturaleza locutiva del entendimiento está muy claro. Por ejemplo, yo tengo textos que ahora solo voy a decir en castellano sin dar la referencia. El concepto del entendimiento pertenece absolutamente a la esencia de lo que es el entender. La palabra mental no emana sino del entendimiento en acto. Lo que es primeramente y esencialmente lo entendido es aquello que el entendimiento concibe acerca de la cosa. Podemos decir lo entendido de lo concebido acerca de la cosa y de la cosa que el concepto representa. Pero esto, el concepto, es lo principalmente entendido, ya que la cosa no la entendemos sino en el concepto. Lo entendido, entendiendo por lo entendido esto, lo concebido acerca de la cosa, se comporta como algo constituido y formado por el acto de entender. Ese texto es tan contrastado, tan opuesto al de Suárez. Lo entendido precede al acto de entender, luego no puede ser formado por el entendimiento. Lo entendido en cuanto tal es constituido y formado por el entendimiento. Para que el entendimiento pueda formar y constituir lo entendido, tiene que estar ciertamente en acto de conocimiento. La noticia tiene que ser plena para expresarse en el lenguaje mental. Por eso, y estoy terminando la sesión de hoy, la cuestión que se nos plantea es en qué consiste la actualidad del sujeto intelectual de la que emana la locución mental. ¿En qué consiste esta plenitud de la mente? Esta noticia, cuya plena noticia es el pulse comunicar y manifestar. ¿Qué es esta plenitud? ¿Qué es? Dice que el verbo mental nace del entendimiento en acto, si tu oritur, actus exacto. ¿Cuál es este acto ex quo oritur? ¿Qué es, con terminología San Agustín, la memoria, que Santo Tomás matiza mejor distinguiéndola como memoria en potencia, memoria en acto, que es la memoria en acto del espíritu, de la que nace la inteligencia, por la que entendemos pensando con conceptos? ¿Qué es esto? Esta pregunta que ahora nos surge y que trataremos en el miércoles próximo es la que solo se puede hacer también en un planteamiento en que se responda a cuestiones contemporáneas que han desintegrado toda la filosofía del siglo XIX, enfrentando la estructura del espíritu pensante en Santo Tomás, según su doble implantación aristotélica y agustiniana, con el vaciado del sujeto pensante en el yo de la percepción pura kantiana. Vamos a contrastar la memoria de San Agustín, la plenitud del entendimiento, con el yo puro del criticismo trascendental. Esto es lo que tendremos el próximo día. Ahora, aunque me he alargado también una hora, si quieren durante 5 o 10 minutos alguien hacerme alguna pregunta, o si no, me la preguntan ahí fuera, si quieren hablar conmigo, yo me voy. Nunca, cuando acabo una conferencia, no me largo. Hago coloquio, o no hay coloquio, o no quiero cansar a nadie se sienta comprometido, pero nadie diga que yo me he escapado. si alguno quiere presentarme objeciones o hacerme preguntas, yo estaré por aquí pues un cuarto de hora, ¿verdad? O 10 minutos. Muchas gracias, ¿eh? A mí las preguntas no me molestan. Si no me preguntan, me parece que es que no me han entendido bastante bien, es decir, que no me he explicado bastante bien. Esto no quiere decir que nadie se sienta obligado a preguntarme para que yo no esté triste.